Una semana más a Discolab, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM aquí en los Prados Marítimos, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada y Radio Topo, Radio Libre de Zaragoza. Seguimos, le hemos pillado el rollo a esto de las entrevistas y hoy está, se la ha currado ahí Alfonso. Nos gusta mucho que venga la gente al estudio, ¿no? La sí. Radio está bien, pero la radio en compañía es mucho mejor. Sí. Hoy contamos con Eloy Yagüe en el estudio. Muy buenas tardes, Eloy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eloy Yagüe es novelista, es, sería algo así como venezolano cabañalero, Eloy. Así es, las dos cosas. Sí, ahora contaremos un poco la historia, que es una historia muy particular, y sobre todo la obra que a Ellos eran tan bellos, que es la novela en la que han novelado su infancia y la historia de sus padres, una infancia muy cabañalera. Permanezcan atentos a sus transistores. Bueno, y os decíamos que contamos en el estudio con Eloy Yagüe, que se ha tenido a bien pasarse por los estudios de Radio Malva para hablarnos de su última novela. Eloy, bienvenido al muchas gracias. Al estudio. Eloy es un, bueno, un personaje, iba a decir, un poco, hay veces que la... Es una vida de estas, Eloy, que es como dicen los americanos, bigger than life. Yo te lo digo, te lo habrán dicho, imagino, ¿no? Bueno, así no, pero de todas maneras sí me siento muchas veces como un personaje. Un personaje de ficción, ¿no? Por supuesto. Lo cual para un novelista no está nada mal. Sí, bueno, lo que pasa es que de vez en cuando hay que respirar, ¿no? Hay que tomar aire y enfrentarse a la realidad. Claro, eso es lo que de eso vamos a hablar en esta tarde. Antes que nada, tenemos una biografía preparada de Eloy que pinchamos ya. Eloy Yagüe Jarque, escritor, periodista y profesor de literatura, nació en Valencia en 1957. Sus padres emigraron a Venezuela. Fue docente en la Escuela de Comunicación Social y ejerció el periodismo en diversos medios venezolanos. Ha publicado las novelas El Show de Willy, Amantes Letales, Cuando Amas Debes Partir, Las Alfombras Gastadas de Gran Hotel Venezuela. Sus relatos han obtenido numerosos premios y figura en antologías de Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Rumanía y Venezuela. Y esta era la biografía de nuestro invitado de hoy, en un programa que tenemos muy preparado porque le hicimos un pequeño reportaje a Eloy hace ya unos meses cuando presentó su novela en la Batisfera, ¿no? ¿Lo presentaste, Eloy? Sí, esto fue hace unos meses en la Batisfera, lo cual fue para mí muy importante porque era la primera vez que presentaba mi novela en el Cabañal. Yo quería volver al Cabañal, pero volver como escritor. Sí, y contando una historia de mis padres, básicamente, pero yo pensé que iba a hacer una crónica, digamos, mi intención inicial fue hacer una crónica familiar. Pero al final resultó ser una novela, ¿no? Porque tuve que inventarlo casi todo. Yo que he leído la novela Eloy y la he disfrutado mucho, te he de decir, como vuelvo a ella, ya ves que nuestra afición por la novela no para, ha sido objeto de interés por esta radio en varias ocasiones. Luego también tuviste ocasión de presentarla en la biblioteca, creo, ¿no? En la biblioteca. Sí, estuve aquí en la biblioteca de la calle La Reina, sí. ¿Qué tal fue? Bueno, muy emocionante, porque fueron algunos cabañaleros y cabañaleras, como la mi querida, hoy mi querida amiga, bueno, no la conocía, Ruth y Fina, por ejemplo, que ha estado por aquí, ¿no? Sí, ha estado por aquí, sí. Tarde o temprano todo el mundo pasa por aquí, el oído. Sí. Y fueron y, bueno, tuvieron ocasión de, bueno, tuviste ocasión de comentar la obra y estas cosas, ¿no? Sí, claro, compartir recuerdos, ¿no? Claro, yo me fui del Cabañal a los 7 años, ¿no? Pero yo tengo muchos recuerdos bastante fuertes, ¿no? De, por ejemplo, empezar a ir al cine. Ya a los 7 años había visto algunas películas. Entre ellas una inolvidable que fue La momia del pantano. Es que esa estaba buenísima. Sí, buenísima. Que mi tía, por supuesto, yo vivía en la calle José Benyure, número 54, una casa que todavía está allí, aunque sellada. Mi tía tiró las llaves al mar, por cierto, en el barco. ¿Tiró las llaves al mar? Sí. Madre mía. Y ahí está la casa, bueno, por lo menos se salvó y está tapiada, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces paso por ahí con frecuencia para acordarme, ¿no? Me gustaría, antes de entrar Eloy en tu última novela, que es de lo que vamos a hablar básicamente, hablar un poco de tu obra, que es la gran desconocida para nosotros, ¿no? Tienes una obra profusa en un montón de ámbitos, ¿no? Coméntala un poco por encima, lo que, o sea, las novelas, el apartado de... Sí. Bueno, yo empecé a escribir cuando era adolescente, ¿no? Más o menos a los 12, 13 años. Para mí fue muy importante estudiar periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Allí hice, digamos, mis primeros pininos como poeta. Formé parte de un grupo literario que se llamaba El Cobalto Anémico. ¿El qué? ¿El? El Cobalto Anémico. El Cobalto Anémico. Sí. Y, bueno, un grupo de estudiantes que nos gustaba escribir, ¿no? Y compartíamos esa afición por la lectura, la literatura. Realmente escribí, comencé escribiendo poesía, ¿no? Después estuve en un taller. En este taller no me fue muy bien, la verdad, ¿no? Me di cuenta que... ¿Por qué no te fue muy bien? No sé, mira, no salí muy motivado para escribir poesía. Creo que no tuve una buena digamos empatía con el director del taller. Y bueno, el caso es que entré en una pequeña crisis literaria, ¿no? Que son, puede sonar feo, pero son muy necesarias las crisis, ¿no? En esto de la literatura y en el arte en general, ¿no? Porque uno se hace preguntas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? Y bueno, empecé poco a poco a derivar hacia la narrativa, empecé a escribir cuentos. Pero la vocación literaria ya la tenías desde el principio, ¿no? Alguien que escribe tan joven. Desde los, por lo menos 17 años, que estaba muy claro en que yo quería estudiar periodismo o letras, una de dos, ¿no? Pero mi madre me convenció de que era más práctico estudiar periodismo porque por lo menos podría conseguir trabajo con más facilidad, ¿no? Y así fue. ¿Y lo has ejercido el periodismo? Sí, claro, muchísimo. Sí. Más de 30 años de ejercicio de periodismo en Venezuela. Más que nada el periodismo cultural y de investigación. En diversos medios, ¿no? Más que nada medios impresos, ¿no? El Nacional, el Universal, el Diario de Caracas. Me resulta extraño hablar de todos estos periódicos que ya no existen, ¿no? Hoy en día. No existen ya los medios, claro. Han sido por diferentes circunstancias, ¿no? Han sido, han fenecido, digamos. Sí. La última arremetida ha sido contra las radios, ¿no? Han cerrado, el año pasado cerraron más de 50 emisoras de radio. Eso sí que nos duele, Luis, aquí en Radio Malvin. Sin exagerar, ¿no? Sí, muchas emisoras de radio han sido cerradas. ¿Pequeñas también? Pequeñas, sí, de provincia, de comunitarias incluso, ¿no? Y la radio tiene esa grandeza, ¿no? Siendo un medio tan pequeño, también llega a muchos sitios, ¿no? Y crea unas fidelidades entre los oyentes importantes. Sí, claro. Es muy cálida, ¿no? Y es muy cercana, se siente muy cercana. se siente muy cercana entre ellos. Y una agresión para el poder se siente amenazado con la radio. Claro, claro. Bueno, es muy difícil ponerle trabas y cortapisas, ¿no? Por la fugacidad del medio también. Es que hay poderes que se sienten amenazados por todo, eso también, muy susceptibles, bueno, digamos. El poder generalmente se siente amenazado, sí, es característico, intrínseco de él. Hombre, deberíamos ser nosotros un poco los que nos sentimos amenazados, pero bueno, estamos tan acostumbrados que lo vamos llevando como... Vale. Como podemos. Eres también un cuentista, tienes una obra cuentista importante, que es una tradición muy latinoamericana. Claro, yo en la universidad pues empecé a conocer autores importantes, ¿no?, latinoamericanos, que me influenciaron mucho. Borges, Cortázar, Onetti, por ejemplo, García Márquez, y tantos otros que... Y me di cuenta de que el cuento es un medio extraordinario, ¿no? Sí, es un medio extraordinario. Extraordinario y que no, pues... No es un tránsito hacia la novela como algunas personas creen, que el cuento te lleva a la novela o es una novela resumida. El cuento es el cuento. Que es como una novela sin presupuesto, que es lo que es un corto, que es un corto, ¿no? Sí. Es, bueno, es un mundo en sí mismo, ¿no? El cuento es, hay una definición por ahí que un cuento es una novela depurada de ripios. Bueno... Sí, no. Yo diría que el cuento es un mundo totalmente autónomo. La novela es otra cosa, ¿no? Sí. Yo empecé escribiendo cuentos entonces y la novela la descubrí ya pasados los 40 años. Sí, no, hasta los 40 no habías publicado nada. Bien. No, sí, mi primer libro de cuentos se llama El Nexo Vertical. Salió en el año 1990. En El Nexo Vertical tienes un cuento en el que hablas de la casa perdida en el Cabañal. Suena así. Nunca se ha visto a una pared asistiendo a un interrogatorio judicial. Sería de enorme utilidad. Testigo confiable que ha retenido roces, noches de respiraciones cuya densidad la ha hecho crecer sin que hayamos sido capaces de percibirlo. ¿Y si cada mancha fuera para ti un mirador, un órgano visual? Si inventaran un aparato capaz de desentrañar todos tus secretos, como los rayos X transparentan el cuerpo humano, serías entonces un mapa de actos olvidados, una constelación que descifrarían expertos, logrando interpretar un firmamento de huellas dactilares, contusiones. Sé que en algún momento, cargada, abrumada por nuestra intensidad, puedes llegar a dirigir nuestras acciones. No sería temible si nosotros, habitantes de ti, lográramos irradiarte positivamente, cargarte de nuestras mejores corrientes, hacerte comprender que los malos ratos son apenas breves intervalos en la monocorde sucesión de inofensivos instantes que llamamos vida. Entonces darías impresión de ligereza y de pronto perder peso como si fueras de helio por dentro. Las paredes así cargadas llegan a ser famosas por su capacidad de atracción, invitan a nuevos roces, a encuentros y deslices favorables, auspician los proyectos constructivos e inspiran acciones benéficas y nobles durante la estación del sueño. El Nexo Vertical, Eloy Yagüe. Esto era una parte del cuento, El Nexo Vertical, de Eloy, en el que haces un cuento a tu casa natal, ¿no? Bueno, ahora que lo dices, sí, pero en el momento no me di cuenta, ¿no? El tema de la casa, mi casa natal, la verdad es que ha estado presente en mi literatura desde muy temprano, ¿no? En la poesía temprana también. Y sigue estando, ¿no? Y ahí yo tuve una visión de que la casa la derrumbaban, ¿no? De que se oía un sonido de unas orugas aproximándose. Bueno, porque a ti, Eloy, te llegaban a Venezuela ecos de las noticias que te llegaban del Cabañal, ¿no? Que había un verdadero peligro, sí, de que tu casa natal se derrumbara. Podría ser, pero fíjate, yo tenía 30 y tantos años, ¿no? O sea, hace mucho tiempo de eso. Y... Bien, también podía ser las orugas de un tanque, ¿no? De una guerra, pero más que nada eran unas orugas de demolición, ¿no? De un tractor, de una máquina de esta excavadora, ¿no? Y esa casa me ha inspirado en muchas cosas, ¿no? Historias de misteriosas, ¿no? Y todavía lo sigue haciendo, ¿no? Es un... En tu historia, un poco, te lo dijo creo que tu editor, el de Carena, ¿dónde lo sacaste, el libro, el último? ¿Ellos eran tan bellos? Sí. El de Spectrum. De Spectrum. Tu editor te lo dijo, creo, en la presentación en la Batisfera, te calificaba de odiseo, ¿no? Que era una verdadera epopeya, saliendo de tu casa cabañalera, pasando por Venezuela y luego volviendo un poco a esta Ítaca inicial que has acabado volviendo. Luego tú hablabas del Minotauro, ¿no? Que es importante en tu obra. Sí, sí. Hablaremos luego de ello, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Te ves como un odiseo? O sea, que después de muchas aventuras has vuelto a recalar a tu tierra inicial, ¿o es simplemente una literaturización de la realidad que me estoy montando yo? Bueno, sí, puede ser, ¿no? Es una historia que podrían contar muchas personas que emigraron, ¿no? Que se fueron y regresaron, hicieron el periplo, ¿no? Que es el viaje de ida y vuelta, ¿no? Completo, el círculo completo. La verdad que durante mucho tiempo, la verdad es que yo durante mucho tiempo olvidé a España, ¿no? La tenía olvidada porque yo hice un enorme esfuerzo, además, por integrarme a Venezuela, ¿no? Por motivos de supervivencia, ¿no? Básicamente, ¿no? Desde que estudiaba en los salesianos y me chalequeaban mucho, es decir, chalequear significa, bueno, lo que hoy en día llaman el bullying, ¿no? El acoso. Sí. Por mi acento, ya a los 7 años ya tenía acento español, por supuesto. Y me lo tuve que quitar, ¿no? Para que me dejaran tranquilo, me dejaran en paz. Y yo hice un esfuerzo por asimilarme a la cultura venezolana y lo logré, ¿no? Y yo valoro y aprecio muchísimo la cultura venezolana porque la cultura tiene manifestaciones increíbles, ¿no? La cultura venezolana. Pero bueno, de todas maneras, pues también aprecio y valoro la cultura española, ¿no? Y finalmente, digamos, el llamado fue tan fuerte que no lo pude resistir. En tu carrera en Venezuela, lo más destacable, o no sé si lo más destacable, pero vamos, desde un punto de vista cuantitativo, es tu obra de novela negra, ¿no? Has practicado la novela negra, cuéntanos un poco alrededor de ella, de cuáles son tus obras, qué tipo de novela es. Sí, la novela negra, bueno, yo empecé leyendo novelas de Agatha Christie porque mi tía Pilar... Como todo el mundo. Mi tía Pilar era fanática, las tenía todas, hasta repetidas las tenía. Y yo recuerdo, pues, de adolescente leyendo esas novelas. Posteriormente en la universidad, y me gustaba, bueno, me gustaba mucho ese misterio, esos, no tanto, más que nada la atmósfera misteriosa, ¿no? Y después en la universidad conocí a los autores, digamos, hardboiled, ¿no? Esos que llaman la línea dura, pues, de la novela negra norteamericana, Chandler y Hammett, Thompson, particularmente Jim Thompson, que es uno de los que más me gustan, y James Cain. Y yo no me lo propuse, ¿no? Creo que tú te acordarás que yo dije que había sido producto de un sueño mi primera novela. Sí, sí. Yo ni siquiera pensé si podía ser novelista, ¿no? No estaba muy seguro de eso, ¿no? Me parecía que era un trabajo ingente y muchas personas me decían, no, ser novelista es muy difícil, es muy complicado. Pues para mí fue muy fácil, ¿no? Simplemente tuve un sueño, soñé mi primera novela completa, del comienzo a fin, el título incluido y hasta la palabra fin, bien, también, y empecé a escribir. En 6 meses la tuve lista, mi primera novela, y era negra. No me lo había propuesto, simplemente... Te salió así. Había leído a Vázquez Montalbán y me había gustado mucho la novela negra española, ¿no? Bueno, Vázquez Montalbán básicamente era el que había leído en ese momento. Y bueno, ahí salió esa novela y parece que salió bien porque fue finalista del premio Rómulo Gallegos. Puede parecer increíble a gente que nos esté escuchando con la profesión de novela negra que hay en la actualidad, pero cuando Montalbán escribía novela negra con Pepe Carballo era una novedad realmente. Claro, sí. Después, por cierto, tuve la suerte, la fortuna de conocerlo, a Vázquez Montalbán, sí, y entrevistarlo, porque en el 87 vine aquí a Valencia, un congreso que hubo de intelectuales, ¿no? Para recordar los 50 años del Congreso de Intelectuales Antifascistas. Ahí estaba trabajando yo. Ah, pues mira. Pero de muy currito, vamos, estaba trabajando de currito y estaba, bueno, me acuerdo mucho de ello, claro, porque fue un evento además que ahí estaba toda la, porque en vez de ser el congreso de escritores intelectuales y antifascistas, yo me encargaba de editar, digamos, los las ponencias y estas cosas, y era el encuentro de escritores, intelectuales y artistas. Y artistas, sí. Muy finamente lo había metido. ¿Tuviste algún papel en ese congreso? Bueno, es que fíjate, el tema de España, ¿no? Estuvo presente en mis estudios de periodismo, ¿no? Porque yo hice mi tesis, aquí lo llaman trabajo final de grado. Mi trabajo final de grado sobre la Guerra Civil Española en los diarios de Caracas. Ah, y fue una tesis muy exitosa, recomendada su publicación, que por cierto nunca fue publicada, pero ya acabo de recuperar mi tesis porque no la había tenido. Me la mandaron por correo, ¿no? Ahora sí la quiero publicar. Entonces hice un extracto para presentarlo en el Congreso, ¿no? Y vine a España por primera vez, ¿no? Después de muchos años, en el año 87. Y ahí conocí a Vázquez Montalva. Que fue lo mejor que me pasó en el Congreso, ¿no? Porque no me dejaron leer mi ponencia. No me dejaron leerla, pero sí pude conocer a Vázquez Montalva, que fue muy importante para que yo terminara de decidirme por la novela negra. Sí, yo me acuerdo que fueron unos grandes días. Bueno, es que tenía unos bonos para ir a comer y comía al lado de Vargas Llosa y todos esos que a mí me impresionaba. Iba con mis amigos y nos colábamos un poco en este hotel que había al lado del Palau. Y fue y luego Manolo Vázquez Montalbán, ya sabes que venía mucho por Valencia, sobre todo por El Negrito, que eran por aquel entonces finales de los 80, principios de los 90, un antro monumental. Venía él, venía Pepe Rubianes también. Había un grupo de catalanes, digamos, que se venían a divertir aquí al sur, a esta Cataluña del sur, que le llamaban ellos, y además fue uno de los escritores más influyentes, ¿no?, en este ámbito de la novela negra. Tú incluso tienes varias novelas, o una novela que ha sido llevada al cine, ¿no? Ah, sí, El Show de Willy. El Show de Willy. Sí, es una novela que ya, esa no es negra, ¿no? Tiene que ver con el mundo de los medios de comunicación, especialmente la televisión, ¿no? Y el tema de la televisión en Venezuela es muy importante, ¿no? Porque hay toda una idolatría, ¿no?, sobre la televisión. Y es la historia de un showman, de un niño de la calle que hace malabarismo con limones en una esquina, y un día se para un coche y es un magnate, el dueño de una televisora. Y ve al niño, le hace gracia al niño y se lo lleva. Y este niño es Willy, que se convierte en el principal showman del país, ¿no? Entonces es la historia del auge y caída de un showman. Y ahí hago como una especie de... Intento reflejar algunas de las obsesiones de Venezuela, como por ejemplo los concursos de belleza, los programas de concursos en general, los shows, o sea, la banalización de la realidad a través de la televisión. Leí hace poco, Eloy, que en Venezuela, vamos, es de los sitios donde más retoque se hace la gente estética, la cirugía estética está al orden del día, ¿no? Es algo muy... o estaba, al menos. Sí, bueno, todavía hay quienes se pueden hacer ese permitirlo, tipo de... sí. Es un problema de presupuesto, básica. Bueno, en mi novela Amantes Letales, que sí es una novela negra, ahí sale un personaje que es una chica, bueno, ella se prostituye, pero está obsesionada con el tema de la belleza, ¿no? Entonces se hace muchas cirugías y eso termina pasándole factura, ¿no? Y luego en la novela negra está cuando amas debes partir las alfombras gastadas del gran hotel. Ahí hay un personaje ya central, como Montalbán con Pepe Carballo. Bueno, sí, está Fernando Castelmar. Que es tu Carballo, tu alter ego. Mi alter ego y mi Carballo, sí. He encontrado hasta una entrevista que se la haces tú a él, ¿no? Sí. Creo. Que está por ahí, que los oyentes pueden buscarla en la red, que está muy... Me he divertido mucho leyéndola, Eloy. La entrevista. Cuenta un poco quién es Fernando Castelmar y su periplo. Bueno, Fernando Castelmar es un periodista que siempre se mete en problemas y tiene que verse obligado a investigar muy a su pesar, ¿no? Y su mejor amigo es Dávila, que es un policía honesto, o sea, un escaso ejemplar de policía honesto, que por eso son amigos, ¿no? Entonces, generalmente le tiene que sacar las patas del barro a Castelmar, porque Castelmar, como digo, se mete en muchos problemas, ¿no? Y es una, esto que llaman estilo body, ¿no? O sea, compañeros, ¿no? Son compañeros. No es el gordo y el flaco, ni o sea, son compañeros durante toda la acción de la novela. Sí, ¿no? Ni Don Quijote y Sancho, pero bueno, algo ahí de, por lo menos la amistad, ¿no? Es lo más importante. Estoy ahora trabajando otra, estoy retomando la novela negra justamente en este momento, otra vez con Castelmar y Dávila. Sí. ¿Y la opción es en Venezuela, digamos? Sí, porque para mí Venezuela es novela negra. No te tienes que inventar nada, ¿quieres decir? No hay que inventar mucho, ¿no? La verdad. Tú haces realismo y parece como si fuera Lovecraft. Sí, yo hago una crónica, es una crónica prácticamente, y la gente puede pensar que es un delirio, ¿no? Y ahora has vuelto a la novela negra, ¿no? Estoy volviendo ahora. Sí. ¿Estás volviendo? ¿Estás trabajando en ello? Estoy trabajando, sí. Estoy trabajando. Ya estoy montado de nuevo. ¿Y estas novelas a las que te refieres se pueden encontrar o no? No, me temo que no. Solamente fue reeditada las Alfombras Gastadas, reeditada por Contrabando, que es una editorial mediana, valenciana. Ya no es tan pequeña, ¿no? Ya es mediana. Y que me ha ido muy bien con esta editorial. Y fue reeditada con motivo de los 20 años de su publicación. Se habían cumplido 20 años. Pero vamos, si voy a la librería y la solicito, ¿me la consiguen? Sí, las Alfombras Gastadas, sí, claro, se puede pedir. Tengo que empezar por alguna. Claro, claro, por supuesto. O sea, que yo me interesa mucho el personaje, además sabiendo que son personajes en los que estás trabajando, que no has cometido el error de matarlos, como muchos novelistas que luego se arrepienten, ¿no? No. De hecho, a Dávila, bueno, debo decirlo porque además es público y notorio que Dávila muere en las Alfombras Gastadas. Y entonces... O sea, que sí que te lo has cargado. Castelmar se queda sin compañero, pero en esta reedición me tomé la libertad de no matarlo, ¿no? O sea, que es una precuela de la anterior, ¿no? ¿O no? Sí, eso es algo que se me ocurrió a última hora, ¿no? Y lo único que hice, no modifiqué la novela, o sea, la parte estructural, simplemente la corté un poco antes, ¿no? Unos 50 páginas antes, y le salvé la vida y quedó totalmente coherente, ¿no? Con un final redondo, incluso un mejor final que el anterior. Y eso de volver a trabajar el material de uno de hace 20 años, ¿cómo le sienta a uno? Bueno, es fatal, ¿no? A eso me refería. Sí, fatal, porque te das cuenta de la cantidad de errores que cometía. Uno es mal crítico de uno, sí, mismo, ¿verdad? Lo ingenuo que yo era. Y sigo siendo, ¿no? Todavía, pero en aquel momento era mucho más todavía. Sí, básicamente te das cuenta de los defectos de estilo, ¿no? Y eso es duro, ¿no? Es duro de aceptar. Y luego ya llegamos a la novela que nos ocupa en el programa de hoy, Ellos eran tan bellos, que publica Eloy desde que llega aquí a España. ¿Hace ya cuánto tiempo llevas en España, Eloy? Pues estoy cumpliendo 4 años. ¿Estás cumpliendo 4 años? Viviendo aquí, definitivamente. Sí, y se pone a trabajar y le sale, no sé si estaba premeditado lo de Ellos eran tan bellos o cómo te surge el tema de la novela. ¿O era una deuda que tenías que pagar, como el bolero? Eso surgió a raíz de un concurso, ¿no? Que hubo de esta editorial valenciana, Spectrum, digamos, surgió convocando un concurso literario de proyectos de novela. Eso yo lo vi en la página de Talleres Fuente Taja, una página web de talleres literarios. Entonces, bueno, yo en ese momento estaba desempleado, la universidad estaba prácticamente paralizada, o sea, no estaba metido en mi casa, además estaba solo porque mi mujer estaba de viaje, entonces estaba en una situación bastante precaria, ¿no? Cuando vi esa convocatoria a un concurso de proyectos de novela, bueno, lo que hice, enseguida pensé, mira, llegó el momento de escribir la novela de mi familia, ¿no? Porque, o sea, que sí, ya tenías alguna idea previa, digamos, de, sí, de que tarde o temprano acabarías haciéndolo. De sistematizar, porque hay toques autobiográficos en todos mis libros, hay más o menos evidentes, ¿no? Así que lo que como era una editorial valenciana, ¿no? Dije, bueno, ya es hora. Entonces agarré la caja de zapatos llena de fotos de mi abuela. Algunas de ellas las incluyes, se incluyen en la novela, están incluidas. Y entonces empecé a escribir una historia de cada foto, ¿no? Mandé el proyecto y fue aprobado el proyecto, hice la novela y bueno, fui finalista finalmente. Empezó a escribir una novela en la que Agárrense cuenta la historia de amor de sus padres y lo cuenta de la siguiente manera. Al día siguiente, Amparo salió de la casa con la excusa de que iba al instituto a buscar unas notas. Se sentía algo nerviosa, pues sería su primera cita con Eloy y estarían los dos solos, ya que Pilar trabajaba en la pastelería. Al salir de su casa, no le costó mucho descubrir a Eloy en la acera de enfrente. Vamos a la Plaza de la Reina. ¿Te gusta caminar? Amparo asintió. Sabía que era una hora de a pie, pero no le importaba siempre y cuando Eloy andara a su lado. La tarde era hermosa y radiante. Era un gusto caminar por las calles. Tomaron por la calle Don Vicente Gallar y luego enfilaron por Justo y Pastor. Y así, andando y charlando, llegaron a la Plaza de la Reina, donde Eloy la convidó a un helado en la heladería Alginares. Había muchos sabores, pero Amparo quiso probar el de turrón, que decían bueno. Eloy prefirió uno de café. Luego fueron a sentarse a un banco de la plaza. No tardaron mucho en conversar sobre sus respectivas vidas. La vida de Amparo cambió por completo después de conocer a Eloy. La tertulia del Café Luna de Valencia se volvió una constante, así como los encuentros en la calle. Como si tuviese un radar enfocado en Amparo. Eloy se dejaba caer en los momentos más insospechados. Era como si no fuera necesario ponerse de acuerdo para encontrarse. Estos encuentros eran siempre felices. No le ocurría lo mismo con Emilio, con quien era inevitable toparse debido a la proximidad de sus viviendas. Con Emilio, a Amparo le daba la impresión de que la seguía, lo cual le resultaba desagradable. Sin embargo, ya ni la saludaba, como si de pronto se hubiera olvidado de la norma de educación y cortesía. La tertulia de los jueves empezaba a llegar temprano. Las mesas del Café Luna de Valencia comenzaban a animarse hasta las 5 o las 6 y generalmente sus miembros iban llegando graneados. A medida que se animaban con los tragos, las conversaciones se iban caldeando. El momento cumbre era cuando llegaba Raimón, porque generalmente traía alguna publicación francesa, alguna revista o novedad editorial que se tomaba el trabajo de traducir para el personal. De esta manera habían escuchado fragmentos de qué es la literatura, el ser y la nada y la náusea, libros que quién sabe cuándo serían traducidos y publicados en España. Seguramente pasaría mucho tiempo por la fama de comunista y ateo que tenía Sartre, ese extraño filósofo, feo, elegante, bajito y estrábico. Quien sí fascinaba a Amparo y a todas las chicas de la tertulia era su compañera Simone de Beauvoir, guapa, alta y elegante como un figurín de Chanel o de Dior, pero a la vez aguerrida y combativa cuando se trataba de defender los derechos de las mujeres. Dicen que son pareja, pero no viven juntos porque practican el amor libre. Querida, si el amor no fuese libre, no sería amor, respondía el dramaturgo, que parecía no estar escuchando, pero que en verdad no se perdía detalle. Pues a mí me parece que ese debería ser el estado ideal, tener pareja pero no estar atado. Por eso es que yo no me caso. El matrimonio es una jaula para las mujeres. Brindemos por ello. Venga. La tertulia del Café Luna, al que acuden Amparo y Eloy cuando pueden. Eloy, Es una tertulia de gran ambiente. Sitúas a tus padres en los años 50, en aquella Valencia, que son los Amparo y Eloy a los que hacía referencia el texto que acabamos de escuchar, cuando se conocen y empiezan lo que aquí se llama festear, ¿no? Sí. Yo estudié, ¿no? Tuve que documentarme, investigar bastante sobre la vida en Valencia en los años 50. ¿Y cómo lo hacías eso exactamente? Bueno, hay bastantes blogs donde hablan de ese, de esa, de ese tema, ¿no? Entonces me ayudaron mucho, ¿no? No recuerdo ninguno en particular, pero hay varios blogs. Entonces fui entre sacando datos de aquí y de allá y armando mi Frankenstein, por así decirlo. Y este personaje muy importante es el Raymond, el francés, ¿no? De hecho, sí. Había, se basó en un, está basado en un vecino que yo tenía en la calle José Benyure. Vivía un francés que lo llamábamos Monsieur. Y tenía dos hijas, Charito y Elenita, que eran gemelas, y yo estaba enamorado de una de ellas, ¿no? No me acuerdo cuál, pero es que las dos eran iguales. Y era curioso porque era en la calle José Benyure, él tenía el único televisor, ¿no? Y entonces yo me la pasaba metido en la casa. Al principio interesado por Charito, pero después por la televisión, ¿no? La televisión ganó a Charito. Sí, le ganó, definitivamente. Y cómo hay que decir, bueno, en un momento cualquiera puede deducirlo, que estás novelando la vida de tus padres en una Valencia en la que tú no habías nacido, obviamente, que tú eres el producto de ese festeo, por así decirlo. Sí, claro. Y claro, hay una, yo tenía una imagen, incluso hay una imagen de por cierto, de Vázquez Montalbán, ¿no? Sobre el franquismo, ¿no? De que la gente tenía caspa y le olían los pies, le olían mal los calcetines. Y yo me imaginaba siempre así, que era así, ¿no? Pero cuando empecé a darme cuenta, pues había también la gente que se divertía, ¿no? Y que era una forma de divertirse, era una forma de resistencia cultural también, ¿no? O sea, salir un poco de ese agobiante y que Dios ambiente. Que Dios aprieta, ¿no? Pero no ahoga, ¿no? Exacto, pues. Y entonces hasta Dios se divierte, ¿no? De vez en cuando. Entonces, yo me di cuenta de que había también mucho movimiento, y había flujo de ideas, había tertulias, había comunicación, claro, con, digamos, guardando las medidas de seguridad para no ser denunciados o no caer en manos de la policía, pero sí había movimiento. Entonces, me pareció que era muy, muy probable que hubiera habido alguna tertulia como la que yo menciono ahí, ¿no? Y me pareció muy probable que mi madre y mi padre se hubieran conocido en una de esas tertulias, ¿no? En una de esas circunstancias, en un bar, por ejemplo, en un café, era lo más probable, ¿no? Novelas que es tu padre quien lleva a tu madre a la tertulia, quien la introduce en estos ambientes del jazz, que diría mi sobrina. Sí, en realidad ella va porque es el cumpleaños de su hermana, de Pilar, que era mayor, ¿no? Entonces, mi tía Pilar era así, era muy, muy extrovertida y muy simpática, ¿no? Y le gustaba mucho salir. Y yo me imagino que se la habría llevado más de una vez por ahí, ¿no? De juerga. Si se encuentran en un café en el centro de Valencia, al que se desplazan desde el Cabañal. Y ahí tiene lugar, pues, la parte más alegre de la novela, por así decirlo. Sí, que ella descubre a un chico muy guapo, por cierto, mi padre realmente era guapo. Ya me ha dicho mi tía Laura, su hermana, que era más guapo que yo. Así que no hay problema. Yo lo reconozco. Bueno, para quien quiera comprobarlo, el libro incluye fotos. Hay una foto estupenda de tus padres en la portada, ¿no? Sí, la que están, sí, sí. De, que da un poco de sentido al título de Ellos eran tan bellos. Ellos, sí. ¿Qué se refiere? Son tus padres. Claro. Y mi madre, pues, no se quedaba atrás, era una chica muy muy guapa también. Y yo me imagino que ver a mi padre recitando, a Eloy, pues, mi padre, recitando un poema, pues se quedaría prendada, ¿no? Porque me imagino que sería muy, pues, muy emocionante para ella, ¿no? Tanto que pensó que el poema era de él, ¿no? Pero después él le aclaró que no, que era de Vicente Aleixandre. De todas maneras, era un poema romántico y ella quedó prendada de él, ¿no? O sea, fue un amor así fulminante a primera vista. Como el amor siempre tiene sus dificultades, no todo va tan bien como querríamos, introduces incluso la figura de un, bueno, no un malo, una figura que contrasta a la de tu padre, que es la de Emilio. Exacto. Emilio, según me dicen, era amigo de mi padre. Después que mi padre murió, mi madre se casó con Emilio, pero Emilio era... Eso me sorprendió a mí, la novela, muy diferente, Emilio, ¿no? Emilio ya lo tenía descontado y me volvió a aparecer. Sí, Emilio vuelve a aparecer así de vez en cuando. En la vida real fue así, ¿no? Apareció incluso después, mucho después. Se habían conocido aquí en el Cabañal y vamos a contar cómo. Tras doblar una esquina, pocos metros antes de llegar a su casa, Amparo se cruzó con Emilio, quien sin duda salía de la suya en dirección a su trabajo. Tan inoportuno como siempre, era la última persona con quien le hubiese gustado encontrarse. Intentó esquivarlo, pero fue inútil. Además, la agarró por un brazo con un gesto dominante que la sorprendió. Hola, Amparín. Qué bueno que te veo. Hace días te andaba buscando y no te había visto. No me estarás evitando. Mira que me debes una respuesta. Déjame en paz, Emilio. Suéltame, que me haces daño. Disculpa, es que tenía muchas ganas de verte. Alberto habló contigo. ¿A eso te refieres? Pues vaya, ahora necesitas que mi hermano sea intermediario entre nosotros. Pues no se me ocurre otra forma de decirte que quiero que seamos novios. Si tú me evitas, ¿qué quieres que haga? Desde luego que eres insistente. Me parece que tengo derecho. Recuerda que te ayudé con tu amigo Basset. Sí, es verdad, y te lo agradezco. Pero eso no quiere decir que acepte ser tu novia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguir con ese fracasado? Emilio, estoy embarazada. ¿Cómo dices? Lo que oyes. Durante un instante, que pareció eterno, Emilio se quedó mirando a Amparo, sin decir nada. Ella no recordaba ninguna ocasión en que hubiera estado tanto tiempo sin hablar. Entonces, ocurrió algo inesperado. Emilio se puso a cantar una canción que Amparo recordó haber escuchado alguna vez. El tercio sabía quién era aquel legionario tan audaz y temerario que se alistó en la legión. Nadie sabía su historia, mas la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Y al regar con su sangre la tierra ardiente, murmuró el legionario con voz doliente. Estamos aquí en Radio Málaga en el 104.9, dentro del disco Hablando con Eloy Yahweh, sobre Ellos eran tan bellos, que es su última novela, una novela de ambiente cabañalero. Por eso nos ha interesado en un principio y por eso le hemos llamado, para que esté aquí en el estudio. Estera, la entrada, incluso haces cantar a Emilio, un personaje. ¿Cómo fue hacerle cantar el himno de la Legión? Bueno, Emilio era un pretendiente de mi mamá. Lo que pasa es que de Amparo el personaje. Entonces, el asunto es que ella prefirió a Eloy. Y bueno, ante ese rechazo, esa negativa, pues se sintió muy despechado. Y yo me pareció que, dado su carácter, su forma de pensar, su temperamento, me pareció que lo más adecuado para el personaje era que se metiera en la Legión y que se fuera. En ese momento hubo guerra, ¿no? Por esos años, en la guerra del Ifni. Del Ifni, sí. Sí, entonces, bueno, pues como una forma de... Ya que tú no quieres ser mi novia, pues yo seré el novio de la muerte. Me voy a la guerra. El novio de la muerte. ¿Cómo se te ocurre poner la canción? La conocías, la canción, ¿no? Sí. Bueno, es una canción que tiene un... Contaba Luis ahora, no sé qué decías, Luis, de los legionarios. Sí, que en realidad los legionarios, pues ahora se ha quedado en algo facha y ahí, pero en su bueno, día... Es que son unos señores que van detrás de una cabra, ¿no? Es que sí, no, pero en su día... Eso marca carácter. En su día eran como los más chulos del pueblo, ¿no? Que no estaba necesariamente unido a que fueses el más facha o de unas ideas así... Sí. Derechosas, simplemente pues era el más chulo, como este personaje, precisamente. Sí, eso es lo que dice Alfonso Guerra cuando dice, hay quien aplaude, es quien le chilla a un presidente y quien aplaude a una cabra. Cada uno sabrá cuáles son sus preferencias, ¿no? Claro. Tiene mucho interés en ese aspecto. Lo metes en la Legión hasta que sale luego posteriormente. La novela es especialmente emocionante en lo que atañe a tu padre, imagino, ¿no? No imagino, no, como lector te lo afirmo, pero no. ¿Es algo buscado? Bueno, a mí pensar en la vida de mi padre me emociona mucho, aunque no lo conocí, pero me parece que... Sí, porque tú no lo conociste, claro, sabíamos, se murió muy pronto a... Sí, yo tenía 3 meses cuando él falleció, así que, pero la que más me hablaba de él era mi tía Pilar, ¿no? Mi madre no quería hablar de esa parte de su vida, la clausuró, ¿no? Ella quemó las naves como Hernán Cortés. Pero mi tía me hablaba mucho, y mi tía Laura también, su hermana, que mi tía Laura vive en Alicante, ¿no? Todavía. Bueno, yo me lo imaginaba así, como un artista idealista, políticamente no, digamos, más bien apolítico, ¿no? Porque creo que esa generación, después del trauma de la guerra, creo que mucha gente... prefirió, especialmente sí, los jóvenes preferían no meterse en política, además que era peligroso, ¿no? Pero sí tenía un ideal que era viajar a América, ¿no? Para él América era la utopía, ¿no? El nuevo mundo, el dorado. Estaba empeñado en eso, ¿no? Y envolvió a mi mamá en esa amparo, la envolvió en ese sueño de cruzar el charco. La novela alcanza niveles intensos, de una intensidad importante, cuando Eloy se refiere a su padre. Es casi un cuento dentro de la novela. Se titula Las tres muertes de mi padre. La gran riada de Valencia, me refiero a la que interesa esta historia, ocurrió la noche del 13 al 14 de octubre de 1957. Esa noche, que muchos valencianos recordarán, llovió más del usual. El río Turia se desbordó en algunas zonas, las calles se inundaron, el agua subió en algunas partes hasta 5 metros, hubo 81 muertos, la mayoría ahogados. Cuenta la leyenda familiar que mi padre, que era buen nadador, ayudó en labores de rescate, pero lamentablemente esa noche se enfermó. Tal vez por el frío o por haber tragado agua. Lo cierto es que se le declaró una infección que al poco tiempo le afectó los pulmones, órganos que tenía ya afectados tal vez por alguna enfermedad tropical contraída en Guinea. Se le declaró pleuresía y no se pudieron conseguir los antibióticos, la penicilina, que tal vez le hubiera salvado la vida. En la única foto que tengo con él aparezco sentado en sus rodillas. Ya se veía muy mal, flaco, con la mirada apagada, ojeroso, tratando de sonreír, y yo, de 3 meses, con los ojos muy fijos, sin saber que sería la última vez que lo sentiría tan cerca de mí. La muerte estaba muy apurada en llevárselo y se lo llevó un día del que no guardo recuerdo, pero sí que consta en el libro de familia, 28 de noviembre de 1957. Esta es la versión oficial. Pero la verdad es siempre vulgar y la imaginación ofrece opciones para que podamos modificar la historia a nuestro antojo, haciéndola más aceptable. Es una forma de rebelarse contra la realidad cuando ésta es dolorosa o inaceptable. En la segunda versión, heroica y producto de mi fantasía, muere en la Guerra Civil Española fusilado por los republicanos al ser confundido con un pariente del general Yagüe. Si es así, mi padre me tuvo en 1937 y yo entonces tengo 80 años y estoy al borde de la locura o de la muerte. En la tercera versión me lo encuentro por casualidad en una calle de Valencia y lo sigo hasta mi casa natal, donde habita como fantasma esperando por mí. En esa versión se ha suicidado y me está guardando para explicarme y pedirme perdón. Al perdonarlo, desaparece. Este era el emocionante momento de todos, eran tan bellos, en el que el autor recuerda las tres muertes de su padre. ¿Esto estaba previsto en el guión? No, eso son cosas que van saliendo a medida que uno va escribiendo y conectándote con los recuerdos y poniendo la memoria en funcionamiento, te vas remontando cada vez como más lejos, ¿no? Y se te van ocurriendo cosas que no estaban previstas, ¿no? Para nada en el guión. Hay un momento también en la novela que a mí personalmente, la gran trama de la acción transcurre en la Valencia de los años 50, llega un momento que yo me estaba inquietando como lector, porque decía, se está acabando esto, ya no se han ido a Venezuela. Entonces llega un momento que los personajes se van a Venezuela, que es el caso, que es tu historia personal y la historia de la familia, y entonces das unos trazos de la vida en Venezuela, hasta el acontecimiento que te empujó a volver, imagino que te decidió finalmente, además de la situación general, que es la tragedia de Vargas. Me impresionó especialmente, explica un poco qué es la tragedia de Vargas, porque yo no tenía ni idea, Eloy, de esto. Bueno, esto fue un deslave, se llama, una lluvia inusual que hubo, hay grandes aguaceros, ¿no?, tropicales. Caracas está separada del mar por una cordillera, ¿no?, por unas montañas, y llovió mucho, y de esa montaña bajan muchas quebradas, ¿no?, muchos ríos pequeños, pero que en ese momento se convirtieron en torrentes. Y entonces eso arrasó, especialmente la parte norte, la parte del litoral central, arrasó casi por completo La Guaira y otras poblaciones costeras, ¿no? En una de esas poblaciones vivimos nosotros, ¿no? Cuando llegamos a Venezuela, el grupo familiar integrado por mi mamá, mi padrastro Emilio y yo, vivimos en Macuto, ¿no?, que era un balneario. Eso quedó totalmente arrasado, ¿no? Totalmente arrasado. Y es curioso porque pensé que de alguna forma me perseguían los... Si vas de Rigua a Rigua, porque eso fue en el 99. ¿O no? 99, sí. 99. Yo te lo digo, que lo hemos comentado aquí fuera de micro, pero que me asustaba un poco. Luego me he informado por internet, porque hay vídeos y hay... Y es una tragedia parangonable a lo que ha sido el terremoto de Siria y Turquía, con miles de muertos, tuvo la mala suerte de coincidir con un referéndum, creo, de la constitución chavista, que por eso el régimen tardó en reaccionar, ¿no? Sí, precisamente ese día había un referéndum convocado, sí. Y bueno, el que no reaccionó fue Chávez, ¿no? Que Chávez, sí. Quería que la gente fuera a votar, porque claro, a él le convenía el resultado. Y lo que pasa es que realmente no estaba preparado los cuerpos de seguridad para una tragedia de tal magnitud, ¿no? Algunos calculan entre 30.000 muertos, algunos dicen que es una cifra exagerada, pero de todas maneras fueron miles, ¿no? Poblaciones enterradas que desaparecieron. Sí, y cambió toda la fisonomía del litoral, ¿no? Porque surgieron playas donde no había playas, surgieron enormes playas. Tipo lo del volcán del año pasado, una cosa parecida, pero sin volcán, digamos. Sí, y La Guaira se convirtió en un gran cementerio, ¿no? Entonces, bueno, las cosas contradictorias de Chávez, ¿no? Porque había un acorazado, un barco del ejército de Estados Unidos, cerca, ¿no?, que ofreció ayuda, y Chávez no la quiso, ¿no? Y bueno, claro, pues era su posición antiimperialista, ¿no? Pero hubiera sido importante una ayuda más nutrida, ¿no?, del exterior. Eso fue un trauma bastante severo, ¿no?, un trauma social que todavía hoy en día, digamos, esa herida sangra todavía. Tú lo reflejas en la novela, para que nos enteremos los lectores, una novela que podemos encontrar pásame la novela y ¿sí? Doy los datos para la gente que la quiera leer. Es una recomendación de Díscola, de Radio Malva 104.9, en Ediciones Carena, en Spectrum Arts. Fue finalista del premio Spectrum Eloy Yagüe Jarque. Ellos eran tan bellos con las fotos de con la gran foto de tus padres en la, sí, en la portada. Vamos a acabar con las líneas que dedicas a la muerte de tu madre, que también son muy sentidas, pero antes te tenemos que despedir, Luis. Pues muchas gracias por venir aquí. Parece que te persigue, vas como los dibujos animados que se van rompiendo las cosas detrás tuyo, ¿no? Sí, algo así. En estos casos lo mejor que se puede decir es que de las buenas conversaciones que se hacen, muy cortas. Sí. Ha volado el tiempo. Paro, tenía un tubo en la boca y una mascarilla. Bueno, nos despedimos ya, Luis. Sí, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, Eloy. Gracias a vosotros. No hay mucho que hacer. nos dijo el médico que la trataba, el mismo que la recibió cuando llegó a emergencias. Incluso si despierta del coma, tendrá un daño cerebral irreparable. Como éramos pocos familiares en el cementerio, nos dejaron llegar hasta el crematorio. Antes de incinerarla, leí un poema de Alberti titulado Amparo. Amparo, vine a tu mar de trigos y caballos. Tu mar dulce tenía sabor de plata amargo, de plata sin saberlo en agonía. Me costó leerlo. Los operarios tenían prisa y la voz me fallaba. Cuando culminó el gesto de despedida, que no llegó a ser ritual, nos fuimos de allí apresuradamente. Luego esperamos en un cafetín hasta que me llamaron. Fui a una oficina y me entregaron una pequeña caja de madera oscura. Dentro había un saquito de tela con las cenizas de mi madre. Estaba caliente y pesaba. Ahora ya de tierra fría, de la otra mar de sangre, vine a tu mar llorando, hermosa de la gracia, clavel de altura, amparo, te oí, tú no me oías. Morena del reposo, hermosa del descanso, mírame así cantando por ti a lágrima viva, hermosa de las luces ya perdidas, de la otra mar de sangre. Vine a tu mar llorando, hermosa de la gracia, clavel de altura, amparo, te oí, amparo, vine a tu mar. Eloi Yahweh Atorín, in memoriam. Yo soy Telémaco y acepto la llamada. Voy hacia donde mi padre se encuentre. Ya no es cuerpo, ni hueso, ni ceniza. Mi padre es un olivo, un ciprés, un álamo. Un álamo florecido, rodeado de abejas rumorosas. Mi padre no es de este mundo. Yo lo cargué en brazos y lo senté en mis rodillas. Yo lo alimenté con leche y miel y me negué a darle la flor del olvido. Mi padre está en mis venas, en mi aire, en mis lágrimas y en los dobleces de mi piel. Mi padre tiene mis ojos y yo tengo su aliento. Mi padre tiene mis manos y yo tengo su belleza. Mi padre es frío como una ola congelada, pero en sus pupilas florece el fuego sagrado de los héroes. Debo decir que mi padre nunca existió. Que yo voy a crearlo, procrearlo, recrearlo, que voy a dibujarlo con trazos de luz ensimismada. Mi padre y yo, mientras más nos alejamos, más nos acercamos. Cuando estemos tan lejos como la muerte, entonces, solo entonces, seremos uno. Gracias.